Y mientras tanto, ¡sánguche! Estamos aquí en Sánguche, siendo las 12:36 de este mediodía. Se han acercado aquí Silvia Lanzón y María Eugenia Caruncho, quien son delegadas y parte de la orquesta estable de la televisión radio y televisión pública. ¿Es así? ¿No me equivoco? ¿Presente sí, bien cómo sí, están? Perfectamente. Hola, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Queríamos que nos cuenten un poco qué es lo que están viviendo en estos días, y ya sabemos que son bastantes años que vienen llevando una lucha dentro de la orquesta. Está bien. Bueno, lo que nos está pasando es que luego de 10 años, casi 10 años, porque la orquesta fue creada el 2 de abril del año 2005, por el interventor de, en aquel momento, Canal 7, Ricardo Palacios, y con la aprobación, es importante decirlo, del presidente Néstor Kirchner, se funda, se crea en Canal 7 la orquesta de Canal 7. En aquel momento, todavía, esto es previo a la ley de medios, no existía la empresa RTA. Dentro de Canal 7, 50 músicos somos convocados para formar una orquesta que tuvo, ya te digo, 10 años de producciones interesantísimas. Acá con Euge nos hicimos una lista, porque la orquesta hizo todo tipo de géneros: sinfónico, ballet, comedia musical, con Pepe Sibillán, Ángel Mahler, de todo. Pero ópera. Un poco charlando de sí, los principios, ¿ustedes sí los convocan para algo en especial, para un programa, para que sea la orquesta estable y de ahí empiezan a salir, a surgir cosas, o ya había un itinerario y había que cubrir? ¿Cómo fue ese principio? Somos convocados para formar la orquesta de Canal 7, para hacer, como tienen todas las o muchas televisoras de distintos lugares del mundo, una orquesta dentro de la televisora o de la radio. Uh-huh. Entonces la idea, en, digamos, germen de esta convocatoria era esto: hacer un proyecto donde la televisión pública además tuviera producciones propias musicales. Uh-huh. Digamos, claro, con todo el espectro y abordar todo el espectro que permite el espacio de la televisión. Por eso hicimos como producciones tan variadas, ¿no? Como haciendo, transitando por todos los géneros. Esa era la idea. Un poco cuando nos convocaron, nosotras, bueno, fue fascinante realmente, y fue muy auspicioso en todo el ambiente cultural. ¿Por qué? Porque no hay muchas fuentes de trabajo, no se han creado fuentes de trabajo para músicos sinfónicos. ¿Esto qué quiere decir? Que la creación de una orquesta fue visto como algo realmente muy importante para todos los que estudian música, para los que tocan instrumentos de orquesta y demás. Y además era un trabajo artísticamente muy difícil, ya que grabábamos en el estudio 1 de Canal 7, se graba, viste, pum, pum, pum, o sea, no te equivoques porque no se pincha nada, eso es muy difícil de hacerlo en sinfónico. Estuvimos prácticamente 2 años grabando todo lo que es repertorio sinfónico para el orgánico que tenemos. El orgánico, cuando hablamos de orgánico, es la cantidad de músicos que somos. Somos 50 músicos, violines, violas, chelos, bajos, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagotes, 2 flautas, 2 cornos, 2 trompetas y 1 timbal. Que es lo básico que vos necesitás para hacer sinfonías de Haydn y Mozart, que son los padres de la sinfonía. Pero a partir de ahí, este pequeño orgánico, que es lo básico, te permite abordar una cantidad de género, que es lo que después vinimos haciendo. Entonces era un desafío artístico para los artistas, grabar. Teníamos aire cuando empezamos a grabar el primer año, en el 2005-2006. Después del programa de Capusotto, se emitían, por ejemplo, suponte, una sinfonía de Haydn, como puede durar 35 o 40 minutos, y era muy larga. Se tuvo la gran idea de separarla por bloques, primer movimiento, y se emitía, que podía durar 10 minutos. Algo que se suele hacer en radio también. Exactamente, ¿no? Y tenía un éxito increíble, porque nos llamaba gente que conocíamos de otro lado, en Mendoza, ¡uy, los vimos! Porque mucha gente, todo el mundo miraba a Capusotto, sí. Venía Capusotto, el cura, ponele que decía buenas noches, yo, y después la orquesta con algún trozo sinfónico. Era maravilloso, realmente fue maravilloso. Nosotros nos sentimos orgullosísimos de ser los fundadores. De los 50 que estamos hoy despedidos, prácticamente el 80% o más somos fundadores. Resistimos todos estos años. ¿Y cómo fueron todos estos años? ¿Le tenían un sueldo? ¿Le daban un viático? Me da miedo preguntar. Y es increíble. Mira, la cosa fue así. Cuando nos citan dicen, bueno, los vamos a encuadrar como trabajadores eventuales. Ustedes saben lo que es un trabajo eventual, justamente la palabra lo indica. Vos realizás, para darte un ejemplo televisivo, vos vas a tocar al programa de la Sole. Tocás, haces tu número, te pagan esa actuación a través de la planilla que firma el sindicato argentino y vos después vas al sindicato y la cobrás. Es un trabajo eventual. Vos fuiste, tocaste y te fuiste a tu casa. Esa sola vez lo hiciste. Nosotros accedimos para que esto arranque, porque viste cómo es este país. Las cosas no siempre empiezan. Basta que exista la inquietud, que ya nos pareció maravilloso, y dijimos, bueno, empezamos así como eventuales. Bueno, esto es lo que nos pasó. 220 quincenas consecutivas de eventuales. Esto quiere decir que una clarísima relación de dependencia, porque vos, si durante casi 10 años estás yendo dos veces por semana, porque el trabajo es un trabajo de tiempo parcial, la orquesta ensayaba dos veces por semana, los martes y los jueves, de 18:30 a 21:30. Esto suma entre 8 servicios mensuales por mes, digamos, donde se preparaba el repertorio y después se destinaba otro día más para tocar, grabar o hacer lo que fuera. Con esta capacidad horaria, digamos, con esta carga horaria, para hablar en términos, por ejemplo, como docentes. Laborales. Sí, para que el público lo entienda, hemos hecho. Mira, Iñaki Urlesaga, ballet con él en el Teatro Coliseo, o sea, uno de los más capos del ballet. Ópera. Hemos hecho con Pepe Cibrián y Ángel Mahler, ¿te acuerdas, Euge? Cuando hicimos El Jorobado de París, con un programa que se llamaba Aquí Podemos Hacerlo. La gente venía y se probaba y cantaban. Esto fue durante la gestión que probaba con una orquesta de 50 músicos. Claro, era un lujo. Era como un casting, claro, no, un casting para los cantantes de esas comedias, que se hacía una selección. Y la orquesta era la que acompañaba los ensayos, Te imaginas, un lujo, una orquesta en vivo, dirigido por Ángel Mahler. No, solo para el casting, después se puso la obra. Con los chicos que ganaron. Esto se hizo en la gestión de Rosario Lufrano. Todo ese año se destinó a hacer este programa. La gente estaba, colas de gente, imagínate, chochos para probarse, venían a cantar. Bueno, con los que ganaron se puso toda la puesta del Jorobado de París, que es una obra de Ángel Mahler y Pepe Cibrián, en el Cervantes, en vivo, se transmitió. Un lujo para la televisión argentina. Y todo esto formaba parte de las dos veces por semana que contabas. Exactamente. Lo ensayábamos los martes y jueves. Íbamos, por supuesto, que ¿qué quiere decir un trabajo parcial? Nosotros seguimos estudiando todo el tiempo en nuestras casas. Trabajo parcial significa que vos vas ahí y te juntás a ensamblar. Pero hay horas de estudio particulares, primero, o años de formación. Ustedes se imaginan que para que un músico pueda sentarse frente a un atril y poder leer una partitura, interpretar los gestos del director y formar parte de un ensamble, que es una cosa compleja, una orquesta, interesantísimo. Es un microcosmos súper interesante, es como una pequeña sociedad que se reproduce en músicos, con la diversidad, porque somos todos diversos. Una cosa es una trompeta, otra cosa es un violín, otra cosa es un chelo, otra cosa es un timbal. Ensamblar esa diversidad, eso es lo que hace cuando se ensaya. Después cada músico, además de sus años de formación, tiene sus horas de trabajo en su casa. Entonces, con todo esto, con todo este aporte, esto es una de las cosas que te contamos, lo de comedia musical, pero después, Euge, contales todas las cosas lindas que hicimos cuando fuimos, por ejemplo, a la cárcel. Bueno, ya estamos llegando a la época de Tristán Bauer. Ya en la gestión de Tristán Bauer fuimos a la cárcel de Magdalena, hicimos un concierto con Fontova para los reclusos de Magdalena y las chicas que vinieron de la cárcel de Ezeiza, un grupo de mujeres. Y fue la verdad que un encuentro precioso para nosotros, porque bueno, es un ambiente donde, digamos, entrar en un ámbito que no conocíamos y compartir ese momento siempre es enriquecedor. Acordate que tocamos la quinta de Beethoven. Tocamos la quinta de Beethoven y además hicimos cosas con Fontova, digamos, donde cantó. Muy divertido. Y además fue una jornada de intercambio, porque también alguna de las personas que estaba ahí, que ya estaba pronto para salir, hizo su presentación con su guitarra y tocó para nosotros. Digamos que cada paso, cada desafío que enfrentamos fue enriquecedor para el grupo y en lo individual para cada uno como músico y como persona, ¿no? Todo esto sostenido individualmente, porque lo que nos cuentan, me imagino, no es que tenían una jubilación, o vacaciones pagas, o no pagas, o aguinaldo, todo eso no existió nunca. No, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque nosotros, ya te digo, estábamos contratados como eventuales, uh-huh, y cobrábamos quincenalmente a través del sindicato. Ajá. Por supuesto, con tarifas que estaban por debajo de la tarifa de convenio. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué es un trabajador en negro? Un trabajador en negro es un trabajador desvalido, sin derechos, como decís, sin jubilación, sin... Euge tuvo un bebé cuando nació, mirá los años que pasaron. Dante tiene 9 años, ¿entendés? Y yo me la acuerdo a Euge embarazada cuando empezamos con el proyecto. Bueno, todos esos chicos no tuvieron derechos. No tuvieron asignaciones familiares. No gozaron de ningún derecho. No solo Euge. Bueno, muchos compañeros tuvieron hijos. Pero me acuerdo de ella. Tenemos varios niños. Y últimamente hay 3 varoncitos que nacieron, justamente de 3 compañeros que se quedan literalmente en la calle. ¿Por qué? Para resumir y llegar al tema gremial. En el año 2008, cuando asume Tristán Bauer la conducción de Canal 7, todavía no se había sancionado la ley de medios, él se enorgullece de tener una orquesta, se acerca al estudio donde ensayábamos y dice: ¡qué maravilla! Es una de las cosas más lindas con las que me encuentro en el canal. Se declara amante de la música de Shostakovich y demás. Bueno, nosotros le dijimos, habría que regularizar esta situación para darle institucionalidad, para que la orquesta tenga continuidad más allá de las administraciones. Él prometió que lo iba a hacer antes de la nueva reelección, cuando reeligieron a la presidenta Cristina. No sucedió. O sea, ya hace casi 3 años. Sí, mucho más. Sí. Pues ya te digo, 2008 cuando él asume, después sale la ley de medio. Bueno. En el 2012 finalmente dijimos no, nos agrupamos gremialmente, nos eligieron a Eugenia y a mí como delegadas, iniciamos un trámite, un expediente en el Ministerio de Trabajo y pedimos la regularización. Porque además nosotras ya veníamos teniendo reuniones informales con el canal. Claro. Que no daban... que no llegaban a ningún resultado, o sea, pura promesa y mentira. Bueno, decían, esperen que va a pasar esto, no pasaba nunca. Todo esto en un marco también de que me acuerdo que también hace ya 2 años que están en problemas la orquesta, por ejemplo, del Teatro Colón. La orquesta del Teatro Colón también tenía sus dificultades. ¿Ustedes tienen contacto con otras orquestas? ¿Hay alguna forma de diálogo? O... Mira, nosotros estamos en contacto con todos porque todos nos conocemos absolutamente. El ambiente musical en Argentina, si bien es muy grande y muy nutrido y tiene muchísima tradición, es más, la más grande orquesta que tuvo Radio Nacional en los años 50 es previa incluso a la Orquesta Sinfónica Nacional. O sea, estamos hablando de una tradición que se recuperaba con el gesto de Néstor Kirchner de crear una orquesta en el canal. Se recuperaba un espacio cultural. Bueno, para no quedarnos sin tiempo, sí, las problemáticas de los compañeros del Teatro Colón las conocemos y las entendemos. Porque nosotros, algunos compañeros de nuestra orquesta, y esto hay que decirlo porque formó parte de todo este debate y de todo este embarramiento de cancha que hizo la empresa. Algunos compañeros nuestros forman parte de alguna orquesta de Teatro Colón. ¿Por qué? Porque cuando vos formás un equipo, a ver, vos vas a un equipo de fútbol, vas a llamar jugadores, no sé, me imagino que si vos querés hacer un campeonato, más o menos un papel, profesionales. Claro. Entonces, todos somos profesionales, todos los 50 trabajadores, con la diferencia que algunos de nosotros, un número que no llega ni a la tercera parte, también integramos otros organismos sinfónicos. ¿Por qué? Porque no hay ente privado que sustente un organismo sinfónico, salvo en una época cuando existía la orquesta del Banco Mayo, que eso sí era privado, porque pertenece, bueno, eso se disolvió también cuando se cayó el banco, bueno. Digamos, entonces, este fue uno de los argumentos tremendos, descarados. Sí, claro, pero nos llevaste al kit de la cuestión, increíbles, porque vamos a volver a tratar de retomar. Nosotros hicimos la intimación ante la FIP para que nos registren como trabajadores. Dijimos, bueno, tanta campaña que hace la FIP, claro, registrar. En ese momento había salido la ley del trabajo doméstico, claro, anunciada por la presidenta Cristina. Dijimos, bueno, por fin, ahora también nos va a tocar a nosotros, que viste que el trabajo doméstico, aunque sea parcial, tu empleada la tenés que registrar. Bueno, el nuestro es un trabajo parcial, como el de los docentes, como el de infinita cantidad de trabajo. Por fin, dijimos, ahora sí. No pasa nada. Entonces, retomando, nos mandan 50 telegramas, la primera vez que nosotros lo llamamos lockout patronal, diciéndonos, insistiendo, ya te digo, después de casi 7, 8 años en aquel momento, de que éramos eventuales. Bueno, entonces ahí verdaderamente se inicia una causa, se hace una denuncia en la justicia, y hubo 4 medidas cautelares, 4 en distintos juzgados, que nos dieron lugar para que nos sigan contratando. Porque ya nos echaban, ¿entendés? Si vos tenés un trabajador que es eventual y le decís, mira, gracias, no vengas más, le mandás un telegrama, ¿qué quiere decir eso? Eso es un despido. Y lo estás reconociendo en algún punto como una relación de dependencia. Es que nos reconocían. Si yo te leo la carta documento, te morí de risa porque decía, yo reconozco que usted toca el contrabajo en la orquesta. Hace 10 años. Es patético, sí, sí. Ríanse, pero fue tremendo, tremendo, difícil. Sí. Hacemos una pausita, ¿les parece, no? Chicas? Sí, sí, sí. ¿Consiguió algo Sabina Mina de lo que le pedimos, más o menos? A ver si podemos compartir algo de lo que hace la orquesta de radio y televisión. Genia. Escuchamos Libertango de Piazzolla, hecho por la Orquesta Estable de Radio y Televisión. Esto es un concierto en protesta en la Plaza de Mayo, obviamente en vivo, así que si escucharon ahí un par de cuestiones de pajaritos que andaban por el aire, sepan que fue en Plaza de Mayo. Una linda toma, ¿no? Qué difícil debe ser grabar la orquesta. Acá hay un compañero en la radio que se dedica a eso, Luis Aranowski, y siempre nos cuenta y conocemos sus instrumentos, ha grabado acá diferentes bandas. Y qué difícil, ¿no? Hacer sonar bien a una orquesta. Qué interesante poder tener un lugar en una radio o incluso en un estudio de televisión preparado para hacer sonar una orquesta. Porque no es, va la orquesta, pongo la cámara y suena tampoco, ¿no? Hay todo, exacto, hay sí, todo un trabajo ahí importante. Hay un trabajo atrás de los técnicos que sí, la verdad que lo hacen y lo hacen bien. Y hemos grabado en grabado y tocado al aire libre y en diferentes ámbitos. Incluso hicimos la música para la película Revolución. Mm. Así que nosotros también, como músicos sinfónicos, nos abrimos a un mundo diferente con lo sonoro, porque bueno, no estamos acostumbrados a tocar con sonido y hemos aprendido también dónde colocar los micrófonos, cómo hacerlo y cómo trabajar con los técnicos del canal que nos asisten. Claro, parece simple, ¿no? Pero sí, no es lo mismo ir a tocar, no, como se educaron tal en vez casi todos los músicos en una acústico, sala. Claro. Y lo interesante ya para hilar con este tema es que esto se grabó encima en un concierto de protesta en la Plaza de Mayo. Uh-huh. Hay que estar ahí sentado, que se te vuelan las hojas con el aire, con todos los problemas, con la angustia de estar protestando porque estás despedido. Uh-huh. Volvamos al tema de la problemática. Nos echaron, ¿no? El señor Tristán Bauer, justamente a raíz de que nosotros habíamos dicho vamos a hacer un concierto en Plaza de Mayo, interviene la Secretaría de Medios de la Nación y se llega a un importantísimo acuerdo el 21 de mayo de este año 2014. Acuérdense que el expediente había empezado a finales de 2012. Después de casi 2 años llegamos al importantísimo acuerdo que lo firma Tristán Bauer, todos los integrantes de la orquesta, el gremio nuestro, el Sindicato Argentino de Música, y nosotras como delegadas. El esqueleto, la parte fundamental del acuerdo era que todos los integrantes iríamos, pasaríamos a la planta permanente de la empresa y que se firmaría un convenio colectivo de trabajo. Incluso en ese acuerdo había una lista, hay una lista, que es un anexo, donde están el nombre de todos los músicos que integramos la orquesta con las antigüedades individuales reconocidas, digamos, porque cada uno fue entrando en un momento determinado. Entonces, en ese convenio, firmado por las dos partes, además figura toda la planta que hoy la orquesta tiene. Esto de común acuerdo. Claro, se reconoce. Y aparte fue una de las, digamos, fue una de las exigencias del canal, que necesitaban que estuviese la nómina de los trabajadores con la antigüedad individual de cada uno. ¿Y esa nómina cuánto? ¿Qué número es? Somos 50. Somos 50 músicos, y además ellos ahí reconocen que hace 10 años, como en el caso de casi el 80% que estamos ahí, bueno, había un punto crucial que no queremos evadir, porque es el punto donde ellos... denuncian el acuerdo. ¿Saben qué quiere decir? A la gente le contamos. Denunciar el acuerdo quiere decir que la otra parte no lo cumplió. Ellos nos denuncian a nosotros de no haber cumplido. Esto es increíble. Por favor, a ver si lo puedo explicar de una manera que la audiencia lo entienda, porque es surrealista. Hay diferencias, siempre las hubo. Hubo una gran chicana para que nosotros no nos organizáramos colectivamente. ¿Qué quiere decir? La empresa decía, ustedes no pueden estar en blanco, porque ustedes tienen, algunos de ustedes, porque les repito y les reitero, no somos todos, seremos la tercera parte de la orquesta. Ustedes son trabajadores públicos de Orquesta Sinfónica Nacional, de Tato Colón, de Tato Argentino, de otros lados, no importa. Entonces ustedes no pueden, para que tengamos miedo. Y no nos agrupemos y no hagamos que este colectivo que se hizo muy fuerte, este colectivo de trabajadores, lleve adelante esta propuesta. Esto es una mentira, porque no hay incompatibilidad de cargos. Y lo queremos explicar previamente por qué. Porque todos los trabajadores del canal, si vos sos locutor, tenés un convenio colectivo de empresa con el Sindicato Argentino de Locutores, uh-huh. Te regís por la ley de contrato de trabajo y el derecho privado. No sos un empleado público. Si sos un cámara de Canal 7, estás en el Sindicato Argentino de Televisión con el convenio del Sindicato Argentino de Televisión. No sos un empleado de la Administración Pública Nacional. Si sos un periodista del noticiero, estás en UTBA con tu convenio colectivo por UTBA. Nadie está en UPCN, ni en ATE, ni en nada, porque no son empleados públicos. Más la Administración Pública Nacional. Sociedades del Estado. Eso es importantísimo, por lo menos conocerlo, y qué importante, digo, repito, que lo cuenten, porque uno piensa, Canal 7 son empleados públicos. Claro, exactamente. Esa es lo que exactamente. Uno porque dice televisión pública o... Empresa porque... Sociedad del Estado. Eso implica, las empresas Sociedad del Estado... Las crea Perón como figura jurídica en el año 74. Copia mucho del modelo. Ojo, yo soy cornista. Yo te estoy hablando con todo lo que tuve que aprender en este tiempo de lidiar con los abogados. Bueno. A ver, las crea y copia gran parte del modelo de las sociedades anónimas. Pero ¿para qué sociedad del Estado? Para que articulen con las políticas del Estado. Pero en lo demás, en las medidas de contralor o en el vínculo de los trabajadores, se rigen como una sociedad anónima. Entonces, como una empresa. Exactamente. Es una empresa privada. Como una empresa privada, pero es sociedad del Estado justamente para que articule con las políticas del Estado. Entonces, ¿cuál digo, si el Estado dice es importante que haya una orquesta de radio y televisión, tiene que articular para que suceda, básicamente. Exactamente, pero el vínculo, el contrato que va a tener conmigo como música, no va a ser como el de la Administración Pública Nacional, como el que yo puedo tener con el Ministerio de Cultura, no. Donde sí soy de la Administración Pública. Eso no es lo mismo, no hay incompatibilidad. Uh-huh. Hay un decreto del año 61, escucha, 61, y las empresas del Estado se crean en el 74, que a cada trabajador que entra a trabajar en el canal le hacen firmar, por una cuestión de sí, digamos, de formalidad, una declaración jurada, que voy a repetir esto muy claramente. Nosotros nunca nos negamos a firmar una declaración jurada, porque esta es la piedra de todo el escándalo. Nunca. Lo que nos negamos era firmar ese formulario del año 61, que encima está equivocado, porque no te pueden aplicar un formulario del año 61 a una empresa que, digamos, que su formato jurídico es del año 74, ¿se entiende lo que digo? Uh-huh. No te pueden, en el año 61, un decreto... Bah, prever... En el 74 va a haber una figura diferente. Digamos, jurídica. Entonces, como habitualmente ellos lo hacen, y muchos de los trabajadores que ingresan a la empresa lo firman... Sí, eso es de amplio conocimiento. Lógico. Pero cualquiera que tenga amigo o amiga que labura en Canal 7... Incluso, y tuvimos una entrevista el otro día con el programa de Víctor Hugo. Pero así todo, firmadas esas declaraciones, no los convierte eso en trabajadores, claro, de la Administración Pública. Incluso en el acuerdo que nosotros firmamos con la empresa, como esta diferencia entre las partes existe y es conocida por ambos, nosotros decidimos, en el caso de que hubiese dudas, de que no nos pusiéramos de acuerdo o que algún caso particular generara incertidumbre de incompatibilidad o no, la empresa iba a tomar a todos los trabajadores, a registrar a todos los trabajadores donde no hubiese duda de incompatibilidad, y aquel trabajador que pudiera surgir su duda se iba a presentar esto a la justicia, elevar a la justicia para que la justicia decida. Es la que le corresponde dictaminar si alguien tiene incompatibilidad o no. Y en ese caso, ese trabajador iba a ser indemnizado. Además, esto estaba previsto, sí, en el acuerdo del 21 que de mayo. Que firmó el señor Tristan Bauer, que firmó Salem junto con la declaración gremial y que fue ratificado por las dos partes, por todo el miembro de los miembros de directorio de la empresa RTA y por los en asamblea. Por los músicos de la orquesta. O sea, la orquesta, ¿me entendés? Debía seguir funcionando. De ninguna manera, cuando nosotros nos negamos a firmar ese formulario, la orquesta debía seguir funcionando. Y esta diferencia, en los casos puntuales en que existiera, debía subsanarse en la justicia. Pero además, hay algo que ellos no están diciendo, y es que jamás, escucha la palabra, jamás se sentaron a negociar el convenio colectivo. O sea, hubo mucha mala fe. Nosotros necesitamos un convenio colectivo que diga, la orquesta trabaja martes, jueves, la orquesta... O sea, todos saben lo que es un convenio colectivo. Uh-huh. Nunca se sentaron a decirnos cuánto íbamos a ganar, ni cuáles iban a ser nuestros horarios, ni nuestros derechos, ni nuestras obligaciones. El convenio colectivo es fundamental para que, en el supuesto caso de que ellos tuvieran razón, la persona pudiera optar. ¿Te das cuenta? Me conviene, consigo otro pero, trabajo. Exactamente, ¿te das cuenta? Pero... ¿qué es lo que estaban? La mala fe es tan explícita y es tan triste. Tan triste porque acá hicimos una lista de toda la producción que hicimos, que nos gustaría decirlo. Porque al público por ahí todo esto de lo gremial lo aburre. Pero me encantaría que el público supiera lo que se está perdiendo. Buenísimo. Sí, ¿querés contar alguna de las grandes o noches más lindas o conciertos más lindos que hayan tenido? Así le recomendamos a la gente... que busque en la página que tenemos aquí. Acá está, hay un montón de videos. No sé si... La página es orquestaestable.wix, es wix.com, orquestaestable.wix.com. Ya está ahí. Y bueno, y esperemos que de alguna forma esto... ¿Cómo decirlo? Le den un poco más de que lo respeten un poquito más su trabajo, ¿no? Y que esto sabemos que está terminando una etapa... Y lo difícil es mirar para adelante, ¿no? Ver cómo están planeando para ojalá adelante. Ojalá esto se pueda encauzar, y digamos, porque solucionar este conflicto es bastante sencillo. Uh-huh. y ojalá alguien ponga la mirada sobre la orquesta estable de la RTA y la voluntad surja de quienes tienen que surgir, de quienes tienen que surgir, y esto se pueda resolver. Nosotros pensamos que no es complicado, pensamos que estamos, que tenemos la posibilidad de rescatar este espacio, de sostener algo que es, a nuestro criterio también, digamos, más allá de que el derecho, por todo el tiempo transcurrido, nos presenta como trabajadores de hecho, pero más allá de eso, creemos que es un espacio que es rico, que es importante para la televisión pública, para un espacio para la tele y para la radio, y bueno, entonces, nada. Sí, bueno, agradecerles muchísimo a ustedes, porque es muy difícil salir a difundir esto. Nosotros no nos vamos a callar. Nosotros el año que viene, a ver, como dijo Eugenia, esto se soluciona pero en 10 días. O sea, se retoma la paritaria, se redacta el convenio, que estaba todo escrito, ¿eh? Ojo, nosotros hicimos propuesta de convenio, es más, repito, hicimos hasta un formulario de declaración jurada para que lo firmáramos. Y en vez de eso nos mandan las 50 cartas documento, o sea, terrible mala fe. Pero nosotros estamos dispuestos a sentarnos otra vez a la negociación paritaria, estamos dispuestos al diálogo y queremos que esto suceda. Si no sucede, si no se cumple el convenio que firmó el Stambauer y ratificó todo el directorio, el año que viene anunciamos un ciclo de conciertos todo el año o todo el tiempo que sea necesario hasta que esto se solucione. El otro día, perdón, esto es una broma mía, ¿no? Pero yo escuchaba el concierto que hizo el Indio allá con tanta gente que juntó y pensaba, nosotros nos tendríamos que llamar la orquesta, los fundamentalistas del aire condicionado. Porque estamos condicionados a estar en negro. ¿Por qué los músicos tenemos que estar en negro? ¿Por qué los músicos es tan difícil que se organicen en algún punto? No, hay como, me parece que el teatro, hay como otras artes que logran una forma de organizarse, no sé por qué, a veces mejor, ¿no? Están, tienen su sindicato, tal vez funciona un poco más fuerte, no sé por qué es que siempre los músicos, sea música clásica o bandas independientes, hasta juntándolo ahora con la ley de centros culturales, que también hay un montón de músicos yendo a la plaza pidiendo leyes, sí. Y parece que somos un montón de locos gritando. Estamos discriminados como trabajadores, estamos discriminados. Porque los locutores tienen su convenio, los técnicos tienen su convenio, los jerárquicos del canal tienen su convenio, todos los trabajadores tienen, los artistas, los únicos discriminados que tienen que estar en negro, sin jubilación, sin aporte, son los músicos. ¿Por qué? No nos vamos a callar. El año que viene, los fundamentalistas del aire acondicionado, vamos a hacer conciertos todo el tiempo que sea necesario hasta que esto se resuelva. Porque no pueden condicionar nuestra condición de trabajadores, nuestro aire. Tenemos derecho a estar en blanco. Muchas gracias. No, ustedes, muchísimas gracias por haber pasado por aquí por Sándwiches, Silvia Lanzón y María Eugenia Caruncho. Desde ya también estaremos en contacto el año que viene para ver cómo sigue la cuestión, y desde ya el aire de Sándwiches, invitadas a que vengan, ¿por qué no? Quizás con parte de la orquesta a tocar. Muchísimas, ojalá, gracias. Muchas gracias. Sí, bueno.